para memorizar. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. Lunes. El Dios de la gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Resume en tus propias palabras el significado de este texto. Pregúntate, ¿por qué la salvación debe ser por fe y no por obras? ¿Por qué las obras no nos pueden salvar? Ver Gálatas 3:21. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Un joven epiléptico cayó, con convulsiones, sobre la vía del ferrocarril subterráneo de Nueva York, mientras un tren entraba en la estación. Sin vacilar, un extraño se arrojó sobre el joven, que se retorcía. Manteniendo al joven aplastado, el hombre se acostó a su lado hasta que el tren se detuvo sobre él. Entonces gritó, «¡Estamos bien!». Su arriesgado acto de negación propia salvó al joven de una muerte segura. ¡Qué ilustración poderosa de la gracia! Un favor no merecido de lo que Jesús ha realizado por nosotros. ¡Cuán agradecido debió haberse sentido el joven hacia aquel hombre! ¿Cuánto más nosotros deberíamos estar agradecidos a Jesús por lo que Él hizo en nuestro favor? La pregunta vital es, ¿cómo manifestamos esa gratitud en nuestras vidas? Una cosa es hablar acerca de cuán agradecidos estamos por Jesús, o cuánto amamos a Dios por lo que Jesús hizo. Pero la prueba real de nuestra fe son nuestras obras, obras que no tratan de ganar la salvación. No podemos hacerlo, sino que nacen de un corazón lleno de gratitud y alabanza por lo que se nos ha dado en Jesús y en sus promesas. Sin embargo, a veces no es fácil apreciar completamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. En una clase de jóvenes en la que se explicaba el plan de salvación, un muchacho dijo, «Yo no he hecho nada para merecer morir. Sin embargo, el hecho es que todos merecemos la muerte». O tal vez, se podría preguntar de otro modo, ¿qué hemos hecho para merecer vivir o para merecer la vida eterna? ¿Qué tenemos nosotros para que Dios sufriera tanto para salvarnos? Medita en el párrafo anterior. ¿Qué respuesta tienes a estas preguntas? Después de todo, ¿qué ha hecho alguno de nosotros para merecer la vida eterna? ¿Quién entre nosotros es tan digno que Jesús muriera por él? ¿De qué modo esto te ayuda a comprender cuán agradecidos debemos estar por la salvación? ¿Cuán bien revelan tus obras esa gratitud?